Thank you. Thank you. Thank you.

piano lo fa tutto, però c'è un po' di tutto. Stato la vita, che da tutti i ricordi, non è la vita. La mia casa è la vita, è scritto già, sono appena la vita, non possono sapere, perché io non ho una vita che si fa di una vita, ma poi la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita, cosa puede darse que está con el thank you. Thank you. afición. Ha llegado la hora de la afición. Nuestro Elche nos necesita más que nunca. El estadio Fuente tiene que ser la obra de presión y los tres puntos se van a quedar en casa. ¡Vamos Elche! ¡Vamos afición! Hace domingo a las 5 de la tarde. Elche de parte. ¡Vamos todos juntos a por la victoria! Y recuerda, somos de primera. Estamos obteniendo mensajes que los comunistas partidos menos que les dirían ahora con este caso de la parte de los mensajes que se dicen. Destacar que desde hace unos días hay dos nuevas sedes, por ejemplo, la de Peña, Thank you.